Esto es Tiempo de Jazz. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasarov. Hola amigos, bienvenidos una vez más a una nueva emisión de Tiempo de Jazz en exclusiva aquí en Ágora Sol Radio. Escuchamos jazz de todas las épocas, de todos los estilos y de todas las proveniencias. Este es nuestro programa donde escuchamos a todos, ¿sí? Haciendo cualquier cosa que tenga que ver con el jazz y el mismo jazz, por supuesto. Vamos a escuchar hoy una mezcla, un mezcladito, el mix número 11, es el nombre oficial de este programa, donde eso vamos a escuchar porque sí a grandes de todos los tiempos y que merecen un lugar en el panteón del jazz y, por supuesto, aquí en esta emisión. Vamos a comenzar con Hank Mobley, justamente un grande, pero que en su momento tal vez no fue tan considerado, porque, claro, no tenía el estilo explosivo de John Coltrane o de Sonny Rollins, por ejemplo. Tocaba el saxo tenor igual que ellos, Hank Mobley. Pero bueno, es uno de los muy buenos, que realmente puede contar historias muy interesantes en su música a través de los solos y que también interpreta los temas con ahínco y con mucho soul. Hank Mobley, vamos a escucharlo en uno de los que algunos, los entendidos Hank, dicen que es uno de sus mejores discos, o el mejor tal vez, Soul Station, ese es el nombre. Vamos a escuchar el track This I Dig of You, es una composición del propio Hank Mobley que grabó el 7 de febrero de 1960 en la ciudad de Nueva York, con los siguientes: Wynton Kelly al piano, Paul Chambers al contrabajo y Art Blakey a la batería. Se dice rápido y fácil, pero son grandes todos ellos. Hank Mobley junto con ellos al tenor en su tema This I Dig of You, Hank Mobley en Tiempo de Jazz. Thank you. Hank Mobley al saxo tenor, su tema This I Dig of You, con Wynton Kelly al piano, Paul Chambers al contrabajo y Art Blakey a la batería, seleccionado de lujo para esta grabación de 1960 de esto que se conoce como el género o subgénero, no sé, Hard Bop, ¿sí? Hard Bop con Hank Mobley en tiempo de jazz. Estamos así saltando a través de los años, vamos a pasar ahora, no mucho antes de este 1960, vamos a 1952. Es el año en el que Stan Kenton, gran compositor, no tanto compositor, lo suyo era el concepto de la big band que dirigía, tocaba el piano también, hacía arreglos, pero más que nada él lo que hacía era contratar otro talento, ¿no? Por supuesto la gente que componía su big band y también arregladores, algunos tocando en el grupo, otros arregladores de fuera. Y Stan Kenton tenía un concepto que a lo largo del tiempo fue quedando tal vez un poco de modé, o según algunos, sí, o uno, como diría, bombástico y pomposo, sí, Stan Kenton. Pero hay algunos charts de Stan Kenton que realmente están buenos, sí. Cada tanto se le iba a la cabeza y entonces a comienzos de los 50 hizo su Innovations in Modern Music Orchestra, un nombre también pomposo, para un emprendimiento excesivo, sí, una orquesta que era superaba los 30 integrantes con sección de cuerdas y cornos franceses, trompas, instrumentos extraños para una big band de jazz, y en realidad él estaba yendo más allá de big band jazz, ¿sí? Tratando de entrar a la sala de concierto y hacer una música más respetable. Pero bueno, la economía le impidió llevar adelante por mucho tiempo este proyecto, 2 años solamente duró, con unas giras así de éxito modesto, vamos a decir, y entonces Stan volvió a un formato un poco más normal, una big band, que de todos modos son 15 o más, son muchísimos, y haciendo unos estilos un poco más cercanos al gusto popular y al swing también, sí, porque a veces están peca de no swinguear. Ese podría ser el caso de lo que vamos a escuchar ahora, que es un tema llamado Improvisation, compuesto por uno de los trombones, Bill Russo, que también lo arregló, y este tema en realidad viene de la orquesta anterior que acabo de mencionar, de la Innovations in Modern Music Orchestra, y aquí está arreglado para el grupo más pequeño, insisto, 15 personas por lo menos. Y nada, esta grabación de 1952 es la mejor muestra de esta música, una música progresiva en 52 y tratando de expandir a su manera también los límites de lo que entonces era entendido, conocido como jazz. Entonces vamos con Stan Kenton, la composición de Bill Russo llamada Improvisation, ¿no? Parece una bromita. Improvisation de Bill Russo por la Big Band de Stan Kenton. Esto es Jazz a la Kenton en tiempo de jazz. Thank you. Stan Kenton y su orquesta y su big band enorme, una orquesta casi se puede decir, de su disco New Concepts of Artistry and Rhythm, grabación 1952, Kenton haciendo la composición de Bill Russo y arreglo también de Bill Russo, Improvisation, ese es el nombre de la composición, ¿sí? Bill Russo junto a otros tocó el trombón en esta sesión, bueno, otros, justo Frank Rosolino, otro de los grandes del trombón de la costa oeste estadounidense. Bueno, esta grabación se hizo en Chicago, sí, pero Kenton operaba más en Los Ángeles. Y entre las trompetas tuvimos a Maynard Ferguson y al saxo alto haciendo dos intervenciones muy delicadas, nada menos que Lee Konitz. Así que la banda de Kenton realmente tenía algo para ofrecer al mundo. Stan Kenton tuvo algo para ofrecer al mundo. Kenton al piano, su grupo, sí, Improvisation de Bill Russo, el jazz a la Kenton en 1952, aquí en Tiempo de Jazz. Vamos a hacer ahora sí un salto bastante importante, muy importante desde nosotros. Aquí solamente hablamos de 11 años atrás de la grabación Kenton. Vamos a escuchar a Fats Waller. Fats Waller, compositor, pianista, tal vez uno lo podría... podría pensar que él es más perteneciente al género musical popular que no jazz, con sus composiciones famosísimas, por ejemplo, no sé, Honeysuckle Rose, que es lo que vamos a escuchar ahora, ¿sí? Waller fue uno de los grandes, no solo compositor y pianista, músico en definitiva, sino también un gran entertainer, como dicen los estadounidenses, ¿no? Entretenedor, no sé cómo se dice, es un maestro llevando así a las multitudes al frenesí en los años 30 y 40, en directo y en film también, y con una técnica del teclado tremenda. Digo teclado porque el piano era su instrumento principal, pero también tiene alguna intervención con el órgano, que nosotros escuchamos aquí, el Jitterbug Waltz, otro de sus lindísimos temas. Y justamente ese es el punto, ¿no? Los temas de Fats Waller eran muy lindos y también daban mucho de sí en términos de la estructura armónica. Entonces, muchos de los jazzmen de aquella época y hasta el día de hoy interpretaron temas de Fats Waller. Ahora vamos a escuchar entonces dos versiones del mismo tema. ¿Sí? Honeysuckle Rose es la composición de Fats que vamos a escuchar. Primero en versión del propio Fats, una versión solo piano de 1941. Lamentablemente su última sesión de solo piano, fallecería en el 42 a los 39 años. Fats, nada, la mala vida. Bueno, la pasaba bien, pero le hizo mal. Y a continuación, así, directamente después de Fats Waller, vamos a escuchar una versión del año 1997 de el Honeysuckle Rose, semi deconstruido, pasado así por un prisma cubista, por Uri Kane, también al solo piano, ¿no? Entonces vamos a pasar de 1941 Fats Waller a 1997 Uri Kane, ambos, cada uno en su momento, en su tiempo, al piano, un solo piano para el gran tema de Fats Waller, Honeysuckle Rose. Thank you. dos versiones de Honeysuckle Rose, la composición de Fats Waller, la primera por el propio Fats en 1941, solo piano, por supuesto, al igual que la segunda, sí, el solo piano, pero de Uri Kane en 1997. Así un poco para escuchar cómo son dos versiones y así al hilo, ¿no? Para que se note bien la diferencia y nada, para que quede en evidencia la sensibilidad de cada época, que es simplemente distinta, ¿no? No hay un camino, no sé, a veces uno habla de la evolución y parece que lo que tenemos ahora es el producto necesario de lo que vino antes, y como si lo que vino antes solo tuviese sentido por lo que es a lo que llegó ahora, pero lo de antes también tiene sentido y tiene sus propias verdades que nosotros ponemos aquí en nuestro programa Tiempo de Jazz, aquí en Ágora Sol Radio, jazz de todos los tiempos y de todas las épocas y de todas las sensibilidades. Hablando de sensibilidad, vamos a escuchar ahora a Ivo Perelman. Ivo Perelman es un músico brasileño, nació en Sao Paulo en 1961. Desde entonces, nada, no pasó mucho tiempo hasta que se fue a vivir a los Estados Unidos en el 86 en Los Ángeles y a partir del 90 en New York City, que es donde reside actualmente. Bueno, va y viene, digamos, ¿no? De su Brasil natal a los Estados Unidos. Y el caso de Ivo Perelman es interesante porque entró directamente muchos de artistas dedicados al free jazz y a estas músicas más exploratorias y de vanguardia dentro del jazz tienen una actuación previa en algún estilo no tan marginal, uno diría, pero Ivo Perelman entró directo con esto y nada, y aquí lo tenemos. Y bueno, en realidad el primer disco en el 89 viene con Ayrton Moreira y con Elaine Elias y con Peter Erskine y John Patitucci, y ese es un jazz, hay que reconocerlo, un poco más, si no mainstream, cercano a la corriente principal. Pero no mucho después las asociaciones de Ivo cambiaron y entonces apareció con gente como Paul Bley o Don Poulin o Andrew Cyril o William Parker o Matthew Shipp, que son los más de vanguardia y de exploración. Así va a ser la música que vamos a escuchar ahora. Vamos a escuchar a Ivo Perelman al saxo tenor, acompañado por Dominique Duval, va a tocar el cello, y tenemos también a Jay Rosen tocando la batería, ¿sí? En esta banda, Ivo Perelman además es el compositor, aunque por supuesto la música es tendiente más hacia el free, y lo que vamos a escuchar entonces es su composición Cieiro, ¿sí? 1998 es el año de la grabación. Ivo Perelman al comando de su cuarteto interesante, saxo, tenor y cello como voces líderes. Ivo Perelman en Tiempo de Jazz. Thank you. Ivo Perelman Quartet, Ivo Perelman al saxo tenor, su tema Sieiro. Ivo Perelman vino de Brasil, pero su música está conectada con el free jazz internacional, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Ivo Perelman, gran músico en tiempo de jazz, escuchando la sensibilidad free de los noventas. Otro de los grandes saltos. Pasamos ahora a 1958, la ocasión en la que Michel Legrand, músico francés, pudo hacer una grabación espectacular, hay que decirlo, en Nueva York. Espectacular, a ver, para él fue espectacular, por cierto, porque siendo músico francés, afincado en París, conseguir una grabación, tiempo de grabación para el sello Columbia, en principio, en Nueva York, y con todos los astros del jazz de ese momento, estamos hablando de 1958, y en la grabación figuran John Coltrane, Phil Woods, Bill Evans, Miles Davis, ¿no? Ya con esto dijimos un montón. Es sin duda un gran momento para él y es extraordinario, ¿sí? Y la música también está especialmente bien, ¿sí? Luego Legrand no seguiría por este camino y haría scores para películas y demás, pero este testimonio de su gusto por el jazz y de su saber hacer del jazz es realmente interesante. Vamos a escuchar, creo que ya pusimos algún tema de estos de Michel Legrand, ¿sí? O no, en este programa, pero bueno, vamos ahora con Rosetta, como dirían en Estados Unidos. Rosetta es un tema antiquísimo, no sé, de los 20 o de los 30 probablemente, y en este caso lo que va a recibir un tratamiento así un poco más moderno, ¿sí? Michel Legrand conduce el grupo y arregla, y lo que vamos a escuchar es un arreglo interesante para saxo tenor Ben Webster, Herbie Mann a la flauta, cuatro trombones, tuba, contrabajo, piano y batería. Acción. Sí, realmente es de acción. Hank Jones es el pianista, Don Lamont está a la batería y George Duvivier al contrabajo. Rosetta es el nombre del tema. Grabación 27 de junio de 1958 en la ciudad de Nueva York. Arreglador y conductor Michel Legrand. Rosetta por Michel Legrand. Big Band Jazz en tiempo de jazz. Thank you. Rosetta o Rosetta, Rosetta, my Rosetta. Ese es el tema. Michel Legrand arreglando y dirigiendo el grupo. Ben Webster al saxo tenor, Herbie Mann a la flauta travesera. Versión de 1958, sensibilidad cincuentera, finales de los 50, moderna para este Rosetta ya intemporal, ¿sí? Tiempo de jazz con música de todos los estilos posibles del jazz, desde orquestal a solo piano, del pasado y del presente y del pasado más o menos remoto. Ahora vamos a un año más cercano de que 1958, aunque ya hace tiempo, ¿no? Vamos a escuchar una grabación de 1976 en directo de Oliver Lake, gran saxofonista de la ciudad de San Luis, más dedicado, siempre dedicado prácticamente, a el lado más vanguardista y más exploratorio de la música a través de sus diversos proyectos. Aquí, en 1976, estaba a punto de, o casi hacía poco que había comenzado a ser miembro del World Saxophone Quartet, un grupo que aquí escuchamos y que, como su nombre indica, es un cuarteto de saxos y nada más. Ocasionalmente aparecen con algún invitado, algún batería o algo, pero el grupo va así, como un cuarteto de saxos, ¿sí? Desde entonces hasta ahora el grupo sigue con algunos cambios de personal, algunos que se fue y que se murió también, pero el grupo básico del cuarteto, que es David Murray y Oliver Lake, están ahí en su lugar. Y Jamier Bluyet, importantísimo al saxo barítono. Oliver Lake toca el saxo alto, y lo que vamos a escuchar aquí es una toma en directo, como dijimos, realizada en lo que era Studio Riff Bea. Riff Bea es por Rivers, Sam Rivers, y Bea era su mujer. Entonces, Beatriz. Entonces, Riff Bea es el nombre del estudio donde Sam Rivers, hizo de uno de los pioneros de la escena loft, como lo llaman, de Nueva York, donde se reunían músicos de las músicas un poco más marginales, ¿no?, más abstractas, para hacer largas maratones de música. Entre el 14 y el 23 de mayo de 1976, en Studio Riff Bea se grabó toda esta música. En realidad son conciertos, pero está pensado justamente para la grabación, ¿sí? Y entonces vamos a escuchar un trozo de eso, ¿sí? El tema de Oliver Lake, que se llama Zaki, así con Z, Zaki y con K. Oliver Lake toca el saxo alto, Michael Gregory Jackson toca la guitarra eléctrica, Fred Hopkins el contrabajo y Philip Wilson la batería. Ese es el grupo 935 de Zaki. Oliver Lake al comando de su instrumento y de la música free jazz en tiempo de jazz. Thank you. Thank you. Oliver Lake en directo en 1976, su composición, Faki. Oliver Lake al saxo alto con Michael Gregory Jackson a la guitarra eléctrica, Fred Hopkins al contrabajo y Philip Wilson a la batería. Jazz de exploración, jazz de vanguardia, free jazz en tiempo de jazz. Otro salto en el tiempo. Ahora vamos a escuchar de 1993, es el año de la grabación. El segundo disco, bueno, sería el segundo o el primero. Vamos a escuchar a Medeski, Martin and Wood, ¿sí? 93. Es que hay una grabación anterior de ellos que no sé si salió solo en cassette y si no, algún CD, pero perdido para algún oscuro sello, que es la verdadera primera grabación, hasta que pasaron al sello Gramavision, que tampoco es que sea de los más conocidos, pero ya es un sello con algo más de entidad. Medeski, Martin and Wood, entonces, están aquí en este Gramavision de 1993. Es la grabación y la edición también del disco. Y ya los elementos que componen su estilo están dados en esta grabación, que es un beat, un ritmo un poco más moderno, más acorde con los tiempos, que bebe del funk, pero también de cosas más, qué sé yo, cercanas al hip hop y Nueva Orleans también, tradición y presente todo junto en Medeski, Martin and Wood. El pianismo y organismo tan particular de Medeski, que no teme en absoluto a las disonancias y a los modos más abstractos de expresión en su instrumento, y nada, la sección rítmica fantástica de Billy Martin con su batería bailarina y el Chris Wood al contrabajo o el bajo eléctrico, eso cambia de acuerdo a la situación. Aquí lo vamos a escuchar en contrabajo, en este track bastante simpático, donde vamos a escuchar dos temas, ¿no? No juntos, sino primero uno y después el otro. Bueno, nada, es un medley, como dicen en Estados Unidos. Bemsha Swing va a ser el primero, es una composición de Thelonious Monk, muy linda, de los años 50, pero va a estar unido a Lively Up Yourself, que es de Bob Marley, mostrando justamente la sensibilidad pop, además de jazz, de Medeski, Martin and Wood, que es lo que ha hecho que fueran y sigan siendo favoritos entre el público más joven. Van a estar acompañados Medeski, Martin and Wood por los siguientes: Steven Bernstein a la trompeta, Josh Roseman al trombón, Jay Rodríguez al saxo tenor y el gran David Binney al saxo alto. Esa es la sección para este Bemsha Swing con Lively Up Yourself. Thelonious Monk y Bob Marley juntos en el mismo tema, por Medeski, Martin and Wood en tiempo de jazz. Medeski, Martin and Wood, primero Bemsha Swing en tiempo de reggae, sí, composición de Thelonious Monk, y después el reggae, ya compuesto como reggae, de Lively Up Yourself de Bob Marley, juntos los dos temas por Medeski, Martin and Wood. Medeski al teclado, órgano, piano también, Martin a la batería y Wood al contrabajo, en este caso, acompañados por Steven Bernstein, David Binney, Jay Rodríguez y Josh Roseman. Steven Bernstein a la trompeta, gran solo, bueno, y Josh Roseman al trombón, al final uno los menciona a todos, ¿no? Jazz y aledaños en 1993, aquí en Tiempo de Jazz. Esto es Tiempo de Jazz en Agora Sol Radio, escuchando todos los jazzes posibles de todas las personas posibles. Vamos cerca de 1993, vamos a ir al año 1988, diciembre del 88, se estaba terminando el 88, cuando Bob Stewart grabó su disco. No sabemos si es el primero, podría llegar a ser. Going Home es el nombre de este disco, y Bob Stewart tiene una trayectoria estelar. Claro, lejos de las grandes masas, por supuesto, ¿no? Es un artista de jazz y no canta. Entonces, no es tan famoso, pero sí en el mundo del jazz, como no solo un artista creativo, por supuesto, por su propio mérito, sino también como acompañante de otros. Toca la tuba, lo cual implica un rol de acompañamiento en general en el jazz, y desde su tuba, desde su saber hacer en la tuba, acompañó a empresas muy diversas, ¿sí? No sé, por ejemplo, la Big Band de David Murray, escuchada en este programa con Bob Stewart a la tuba, haciendo su jazz neoclásico, pero con el toque free, y nada, grabaciones son más raras y otras más dentro de la tradición. El tema que vamos a escuchar ahora, que es una composición de Bob Stewart, se llama Tunk, T-U-N-K, Tunk, estaría inscripto así, está en un medio camino, ¿no?, entre la tradición, pero también una búsqueda sutil, por cierto, si es solo un matiz, una búsqueda así de otra sonoridad distinta, pero no mucho. Estamos hablando más del tema armónico, sí, que de texturas o de otra cosa. Vamos a escuchar entonces a Bob Stewart con los siguientes: James Solar toca la trompeta, Steve Turre toca el trombón, Jerome Harris toca la guitarra eléctrica, y la batería la toca Ed Blackwell, nada menos que Ed Blackwell, gran amigo y colaborador de Ornette, aquí en la batería, dándole el toque un poco Nueva Orleans, que es, no sé de dónde venía Ed, pero en el toque tiene afro, Nueva Orleans, jazz, y eso está en este tema. Bob Stewart entonces hace los bajos con su tuba, su enorme tuba. Esto es el disco de Bob Stewart con su grupo First Line Band. El tema es Tunk, su composición, Bob Stewart a la tuba en Tiempo de Jazz. Thank you. Bob Stewart a la tuba, sí, su instrumento es la tuba, su composición Tongue, y este fue su grupo First Nine Band, con Jerome Harris a la guitarra eléctrica, con Ed Blackwell, en realidad invitado, el batería es Buddy Williams, pero nada, Ed Blackwell aquí a la batería, Steve Touré al trombón y James Solar a la trompeta. Este es el grupo, un grupo interesante, dedicado a varias cosas. Sí, aquí escuchamos este track, pero el disco es de estos discos con muchos matices y muchas avenidas para ser exploradas. Escucharemos más en el futuro de Bob Stewart, el gran tubista de jazz. Esto es Tiempo de Jazz en Agora Sol Radio, y estamos escuchando jazz de todas las épocas y de todos los estilos. Y para estilos, aquí vamos ahora con Marcus Belgrave en 1974. Eso ya nos dice que puede ocurrir algo. Marcus Belgrave, gran trompeta, fue en realidad el mentor de Marcus Belgrave, fue el mismísimo Clifford Brown, lo cual le da ciertas credenciales dentro del mundo del jazz. También otras credenciales muy importantes en el jazz son, por ejemplo, haber tocado en la orquesta, en la big band de Ray Charles, o con Charles Mingus, o con Ella Fitzgerald, Tony Bennett, o con Sammy Davis Jr., o con Dizzy Gillespie. O sea que el hombre realmente podía tocar la trompeta. También hizo grabaciones para el sello Motown, ¿sí? Eso es, estamos hablando de Black Pop, ¿no? De los 60s, entonces Marcus también aparece en grabaciones de los Four Tops, o de los Temptations, o de Martha Reeves and the Vandellas. Así que una vida interesante, y también interesante este punto de su carrera, estamos hablando de los 70s, donde fundó junto a Phil Ranelin el sello Tribe Records. Operó 5 años solamente, de 1972 al 77, y grababan a otros artistas, pero básicamente se grababan a ellos mismos, ¿sí? El Phil y el Marcus, todos tenían sus propios discos, y lo que vamos a escuchar ahora es un track de un disco a nombre de Marcus Belgrave, el trompeta. El tema se llama Space Odyssey, ¿no? Odisea espacial, así se traduce, como la película de Stanley Kubrick, y la música, bueno, va por esos lados. Sí, Marcus Belgrave va a tocar la trompeta, acompañado por Wendell Harrison al saxo tenor, Philip Runnerin o Phil al trombón, Roy Brooks y Billy Turner van a tocar baterías, el bajo eléctrico a cargo de Ed Pickens, el piano eléctrico a cargo de Harold McKinney, hay un sintetizador Moog a cargo de Daryl Dipka y percusiones a cargo de Lorenzo Brown. Esta música es, por supuesto, dado su título y el año del que proviene, la música es absolutamente trippy, como dirían en inglés, ¿sí? Un viaje del que volveremos al cabo de 9 minutos 40 segundos. Marcus Belgrave a la trompeta, liderando su grupo, es su propia producción, grabada en 1974 de su tema Space Odyssey, jazz fusión en tiempo de jazz. Marcus Belgrave en una grabación para su propio sello Tribe Records, 1974, Space Odyssey es el nombre del tema. Marcus Belgrave tocó la trompeta acompañado por sus amigos setenteros fusioneros en esta versión del jazz como era en los setentas, así Space Odyssey, esto es fusión en tiempo de jazz. Continuamos atravesando las décadas y pasamos a 1958, más exactamente el 3 de febrero de 1958, en San Francisco, es la ciudad de Estados Unidos, donde se grabó la música que vamos a escuchar, Earl Hines Quartet. Earl Hines, gran pianista, es más que un gran pianista, dio nacimiento a un estilo, sí, a lo que se denomina el estilo trompetístico en el piano, sí, que es menos acordes y más mano derecha, en este caso, sí, explorando líneas así más monofónicas, uno diría, parecido a como puede tocar un instrumento de viento, por ejemplo, la trompeta. Earl Hines tocó con Duke Ellington en los años 20, volvió con Ellington en los 40 y era ya en el 58 una gloria, un poco del pasado, hay que reconocer, sí, del jazz de Nueva Orleans y de Chicago y lo que siguió después. Pero así de tradicional como era Earl Hines, tenía su gusto por lo moderno y aquí lo vamos a escuchar en el 58, realmente explorando otras cosas más allá de su estilo por el que es conocido, sí. Curtis Lowe toca el saxo, Earl Hines toca el piano, por supuesto, Charles Odden toca el contrabajo y Earl Watkins la batería. Esto es una grabación para el sello Felsted, una rareza, el sello llevado adelante por Stanley Dance, que lo que hacía era escribir, fue el biógrafo de Duke Ellington, por ejemplo. Stanley Dance tuvo su sello durante algunos meses, años, pocos, y dejó esta música grabada para nosotros como productor. Earl Hines Quartet, 1958, el tema que vamos a escuchar es Brussels Hustle, una composición del propio Earl Hines en tiempo de jazz. Earl Hines al piano, juguetón Earl Hines al piano, con su tema Brussels. Esto fue Earl Hines en 1958 haciendo su Brussels Hustle, grabado para el sello Felsted, que era el sello de Stanley Dance, el sello que duró poco y el sello que se dedicaba al mainstream y a rescatar a las glorias del swing y de antes del swing, como Earl Hines, y volverlos a la vida como se merecían. Y esta música está llena de vida, entonces se merecía que volviera a la vida, valga la redundancia. Tiempo de Jazz, este es nuestro programa, escuchando jazz de todos los tiempos y de todos los estilos. Vamos a los últimos dos temas del programa y los presento así a los dos. Vamos a escuchar uno y luego voy a contar qué viene después, pero son dos temas que tienen en común usar como material para la música composiciones de James Brown, ¿sí? James Brown, el gran artista de soul, el gran, no solo artista, sino casi inventor, cuasi inventor del funk a finales de los 60. Hubo otros también en la tarea, Sly Stone, hay otros músicos, pero sin duda el funk de James Brown fue el que tuvo el impacto más duradero hasta el día de hoy, sin ninguna duda, y ni hablar de el reinado del hip hop hace 25 años también, todos usaron James Brown, y bueno, las influencias están bien y cómo lo hayan usado otros está bien, pero la música de James Brown tiene un gran valor en sí misma, sin ninguna duda, dentro de su género, que es el funk y el soul, pero también de cara a otros géneros, cómo influyó en otros géneros. Y sin ninguna duda, el funk de James Brown influyó en más de un jazzer, porque el funk de James Brown es muy jazzy, hay que decirlo, ¿no? Los arreglos, los vientos. Pero bueno, este es el programa de jazz. En otro momento, en otro lugar, pasaremos algo de James Brown. Hoy vamos a escuchar a los jazzers haciendo James Brown. Empezamos con Grant Green, guitarra de géneros también conocidos como el soul jazz, básicamente soul jazz, uno diría, ¿no? Un jazz con un toque más rítmico, pero conocedor, por supuesto, de toda la tradición armónica, jazzística. En 1970, que es el año de la grabación que vamos a escuchar, Grant Green estaba yendo todavía un paso más allá y saliendo de ese soul jazz para ir ya directamente a un jazz funk, casi podría decirse. Es el caso de este track, que es Ain't It Funky Now, una de las líneas clásicas de James Brown. Ain't It Funky Now no es funky ahora, ¿no? Uno podría decir que es la traducción. Y vamos a escuchar a Grant Green para el sello Blue Note, acompañado por grandes: Blue Mitchell en la trompeta, Idris Muhammad a la batería, Jimmy Lewis al bajo eléctrico, tocaba contrabajo con Count Basie, por ejemplo, y otros menos conocidos: el organista Emmanuel Riggins, Charles Barty, que toca el saxo tenor, pasado por el baritone con V, ¿sí?, que es el aparato que le permitirá, como escucharéis dentro de un ratito, hacer una octava más abajo, ¿no?, del registro del saxo, electrónicamente, por supuesto, y dos percusionistas, Cando Camero a la conga y Ricky Landrum al bongo, ¿sí? Este es el grupo, y lo que vamos a escuchar entonces, como dijimos, es el arreglo del propio Grant Green del Ain't It Funky Now de James Brown. James Brown pasado por Grant Green y su guitarra eléctrica en tiempo de jazz. Brant Green a la guitarra eléctrica haciendo su versión de Ain't It Funky Now, el tema de James Brown, el soul jazz convirtiéndose en 1970 en funk jazz casi, con Grant Green a la guitarra, como dijimos, con Blue Mitchell a la trompeta, con Jimmy Lewis al bajo eléctrico, con Idris Muhammad a la batería, entre otros, versión de acción del tema de James Brown. Esto es Tiempo de Jazz y estamos en el final, ¿sí? Con estos dos temas, el que pasó recién por Grant Green y el próximo que viene ahora, dedicados o basados o hechos, son versiones de temas de James Brown. Lo que viene ahora es Cold Sweat. Cold Sweat, un grupo que tocó poco en directo, pero tiene un par de discos en estudio. Este es el primero. Cold Sweat es Cold Sweat significa sudor frío, sí, esa es la traducción literal de este título, de este nombre de la banda, del nombre del tema, que es de James Brown, Cold Sweat, y que es el tema fundacional, un poco podría decir, del funk en 1967, ¿sí? Gran versión, recomendable absolutamente, de escucha recomendable, sí, recomendada, el Cold Sweat de James Brown, pero lo que vamos a escuchar aquí es una versión a cargo de gente más relacionada al jazz, ¿sí? Cold Sweat como grupo, el grupo llamado Cold Sweat, es una creación de Craig Harris, trombonista de jazz y de aledaños al jazz, músicas un poco más free, uno podría decir siempre free jazz. Craig Harris es el director musical, toca el trombón, como dijimos, y también hace vocales cuando corresponde, no en este tema, en su empresa Cold Sweat, ¿no? En Cold Sweat, y este es su primer disco, se llama Cold Sweat Plays JB, JB es James Brown, por supuesto. Vamos a escuchar el tema que cierra el disco y que da nombre a la banda, que es el mismísimo Cold Sweat, en esta versión jazz funk, pero versión 80s, ¿sí? Esto es una grabación noviembre 88, y aquí hay otro tipo de sensibilidad funk con aportes importantes. Además del gran grupo, que luego podemos mencionar algunos, vamos a escuchar, además de Craig Harris al trombón, va a tener un solo, a el gran David Murray. David Murray, saxo tenor, hace el primer solo de este Cold Sweat de 1988, publicado en 1989. Cold Sweat, el grupo, creación de Craig Harris, trombonista, con David Murray al saxo tenor, el tema Cold Sweat de James Brown en Tiempo de Jazz. Cold Sweat. Cold Sweat, el nombre del tema. Cold Sweat, el nombre de la banda. El proyecto de Craig Harris, el trombón. El segundo solo fue el solo del trombón. Trombón, director musical Craig Harris en esta banda que incluye, entre otros, a Eddie A.J. Allen a la trompeta, a Clyde Kreiner a los teclados, a Alonso Gardner al bajo eléctrico, toda gente importante, no porque sean conocidos, sino porque tocaron espectacular, Damon Mendes a la batería y Cuellao Aguiapón, así se llama, a la percusión. Invitado estelar, David Murray, el primer solo y la salida del tema al saxo tenor sobre agudos tremendos. Esto fue Avant Funk en tiempo de jazz y así nos despedimos. Hasta la próxima. Chau. Esto fue Tiempo de Jazz, operado por César Pradíes, con selección musical y conducción de Gregorio Casaroff. Gracias. Hasta la próxima.